El día de hoy quiero hablar, y estamos hablando de cómo romper el poder de la iniquidad. Aunque es un tema largo, yo quiero que note que es una escuela bien interesante y estamos viendo cómo desarrollar esos pasos. Esto más que un programa es una escuela. Usted está tomando una escuela y está aprendiendo qué pasos se tienen que desarrollar para cortar el poder de la iniquidad. El Señor ha estado hablando seriamente conmigo y me ha estado hablando de lo que tenemos en nuestras manos. El domingo pasado en el santuario estuve hablando de nuestras manos y el día de hoy quiero hablarles de ese sermón que di el domingo, esa predicación que fue tremenda. Y quiero empezar hablándoles a ustedes de Isaías capítulo 1 y vamos a mirar el versículo 15. La Sagrada Escritura dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Quiero repetirlo, es un texto muy pesado y quiero usarlo, aunque usted diga eso está bajo la ley, eso es del antiguo pacto, esto tiene validez sobre este tiempo, porque la Biblia habla que debemos levantar manos santas. Dice la Biblia: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Tremendo. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ahora luego él dice algo más. Dice: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y yo puedo ver, el profeta Isaías está hablando que las manos de ellos están levantadas para orar y Dios ha cerrado sus ojos para no ver, y dice que ellos aumentaron la oración. Yo pienso que esto tiene que ser algo con lo cual nosotros nos identifiquemos, ¿cierto? Y es que nos dicen: hermano, ore, hermano, ayune. En las congregaciones alzamos las manos en la adoración, pero lo que no tenemos concepción es que nuestras manos deben limpiarse. Dios está llamando a que limpiemos nuestras manos. Y el Señor habló y me dijo, precisamente el domingo, en el segundo culto, el Espíritu Santo me interrumpió la predicación y vino una unción poderosa sobre mi vida, y escuché al Señor diciendo: mi pueblo tiene sus manos inmundas. Mi pueblo tiene sus manos llenas de inmundicia. Y el Señor me habló de que había una persona en el santuario que había abortado. Gente que iba a ir a abortar, una chica que estaba embarazada iba a salir del culto a abortar. También me habló de un hombre que estaba en la congregación que años atrás había matado a alguien y lo había escondido y sus manos estaban llenas de sangre. Aunque nosotros hayamos venido a Cristo y oremos y ayunemos y nos hayamos convertido, recuerden que tenemos también que hacer una conversión de aún cada parte de nuestro cuerpo. Y en la Biblia las manos son muy importantes. Y aunque Jesús hizo todo en la cruz del Calvario, es necesario hacer oraciones diciendo: Señor, aplicamos la sangre de tu Hijo sobre nuestras manos. Nuestras manos declaramos que están limpias. Perdona el poder generacional de robo, perdona el poder generacional de aun cuando usted no tenga sus manos físicamente sucias, espiritualmente sí pueden estar sucias. Señor, perdona el poder generacional. Estos días he estado, y ustedes dirán, bueno, él habla muchas cosas de hechicería, pero amados, parte de la escuela profética va a ser para entrenar gente a luchar contra el poder de hechicería. Porque, oiga, qué cosa tanta gente y de, yo pienso que de 200 personas que van a un ayuno a la congregación, de esos más del 60% lo practicó o lo hizo. Y el Señor ha estado hablándome de que como colombianos tenemos varias raíces muy fuertes. Una de las primeras raíces es una raíz de robo. Y quiero hablarlo a nivel general. Nosotros los pastores, creo que todos los pastores hemos enfrentado situaciones donde hermanos nos roban a nosotros, cristianos nos roban, bien sea un paseo, bien sea un dinero que les prestamos, bien sea un ujier que en el caminar del que recogió la ofrenda a la oficina donde se llevan, metió las manos y robó. Y yo veo en negocios cómo uno trata de recomendar hermanos y los hermanos roban yogures, roban galletas, roban finanzas, maquillan las cuentas. Y este no es un tema desconocido para nosotros. Y cuando levantamos nuestras manos al Señor, nuestras manos físicas pueden estar lavadas con jabón, pero sus manos espirituales están sucias. Por eso hablé del poder de la restitución. Como bajo la ley de Moisés se ordenó que se debía devolver. Se tenía que devolver lo que se había robado, uno, o algunas cosas se tenía que restituir y con intereses. Y nosotros tenemos que tener esta concepción porque muchos hermanos cristianos viven vidas como las viven porque en verdad son manilargos. Y yo hice un chiste y yo decía que pareciera como que Judas fue colombiano, porque Judas todo el tiempo robó al Señor Jesús. Y sabe, sus manos quedan inmundas. Usted como gobernante, yo sé que gente del gobierno me está escuchando. Y usted como gobernante que roba el dinero de niños, de viudas, de huérfanos, sus manos quedan sucias, hombre o mujer. Y es una maldición. Y usted no sabe cómo termina eso, aunque usted pueda tener ahora mucho dinero. Cuando usted roba a un empleado, gente que me está escuchando, hermanos que son injustos en los salarios, en los pagos, y esto trae tremendas maldiciones sobre la gente. Y no hay tal cosa como Cristo perdonó todo, yo ya estoy bien. Y yo he estado pidiendo al Señor que pueda traer temor de Dios respecto al tema de dinero, que podamos ser cristianos íntegros, no cristianos manilargos. Usted que me está escuchando, que tiene un negocio que pueda ser dirigido por el Espíritu Santo, le habla un pastor que ha vivido esas situaciones, usted puede ser dirigido y decir: Señor, pon en mi negocio gente íntegra. Pero también a veces la gente roba porque no eres justo en lo que pagas. Y que podamos redimir, porque los espíritus de robo terminan muy mal con la vida de la gente. Miren la vida de Judas. Otra cosa que el Señor ha estado hablando es que Colombia es un país lleno de inmoralidad. Tal vez en los programas anteriores usted me ha estado escuchando o me ha escuchado hablar de esto, pero el Señor ha venido taladrando mi corazón y la escuela de profetas va a ser para pelear contra estos poderes que le voy a hablar, que son robo, que son inmoralidad, que son hechicería y brujería y muerte. Que pienso que son cuatro potestades que gobiernan a Colombia. Y este programa es profético en ese sentido. Tenemos que saber cómo pelear contra eso, porque realmente son principados muy fuertes. Quiero que entienda el día de hoy que estamos llamados a caminar delante del Señor en integridad. Y son las manos suyas. Usted tiene todo el derecho como esposo y esposa a consentir a su esposa, a tocar a su esposa, a besar a su esposa. Pero el Señor hablaba a mi corazón. Usted se sienta al internet y usa sus manos para entrar a páginas pornográficas. Usted usa sus manos para manosear la cola y los senos de su novia. Usted usa sus manos para llenarse de pornografía. Usted usa sus manos para ir a pagar una prostituta. Y sus manos tan llenas también están llenas de inmoralidad. No es solamente sus genitales, no es solo su mente, sino es sus manos. Y si hay jóvenes que me están escuchando, yo quiero lanzarles un desafío. Les está hablando alguien íntegro en la parte sexual, que he esperado el tiempo de Dios. Claro está, es un combate, pero puedo decir que he vencido y los desafío a que sí se puede vivir una vida en integridad sexual. A usted que está solo, a usted que está sola, usted puede tener sus manos limpias respecto a la sexualidad. También encontramos que la gente es muy sucia con sus manos respecto a hechicería. Y hay tantas cosas que la gente hace con sus manos. Gran parte de eso tiene que ver con las manos. Yo he dicho que si usted se dejó poner las manos por San Gregorio, en María Leonza, el Negro Felipe, el Indio Guaycupuro o cualquier tipo de brujo o bruja, muchos de ellos son gente sucia, son una porquería, que aún le dicen a las mujeres o a los hombres que tienen que tener relaciones sexuales con ellos para que sus conjuros surjan efecto. Acuérdese que cuando usted pasó ese billete de 5,000 a manos de ese brujo, usted pactó su dinero y usted debe romper esa maldición. Y he escuchado este último tiempo, tal vez su cita no la han atendido, porque es que de verdad que ha sido mucha gente la que ha atendido este último tiempo, estos últimos meses. Pienso que tal vez unas 500 personas he atendido, mucha gente. Muchos de ustedes no quieren que otro los atienda, que yo lo atienda, entonces debe esperar el tiempo. No es orgullo, no estoy disfrutando de vacaciones y yéndome a la costa todos los días, tres veces por semana, no. Dedicado en la iglesia, usted me va a encontrar predicando, ministrando, atendiendo. Y en eso he encontrado muchos cristianos. Y yo no sé la falta de carácter que tenemos como pueblo de Dios. Apareció una amiga, dice la gente, y esa amiga me recomendó un médico. Entonces yo fui para que él me curara. Y ese médico, ¿qué médico? Ni qué nada, es un brujo. Es que yo quería saber si mi esposo está en adulterio. Entonces, Dios no me habló, pero apareció una amiga y me llevó donde un hermano. Y el hermano me dijo que sí. Yo, ¿qué le pasa al pueblo de Dios que tiene que estar yendo a esos sitios? Si usted hizo eso en el mundo, yo no tengo por qué exhortarlo. Dios perdona el pecado, tienes que cortar con eso. Pero hermanos cristianos de años en el evangelio y líderes, gente de Dios haciendo esas suciedades. Escuché hasta de un pastor yendo a hacer cosas como estas y esto no tiene sentido. Y los mandan con sus manos a tomar tierras de cementerios, a tomar fotos, los mandan a tomarse agua, pero primero lo tienen que coger con sus manos, los mandan a usar huevos, los mandan a usar tierra, los mandan a usar velas, los mandan a usar y sus manos quedan contaminadas y sucias. Yo recuerdo hace tal vez unos 8 o 9 años que estaba por Plaza de las Américas y apareció una gitana muy bonita, era joven, hermosa y a veces uno siente atracción hacia ese tipo de gente. Me pareció tan linda y se paró enfrente mío y me dijo: monito, quiero leerle la mano. Yo he creído en el Señor, eso fue hace años, y yo dije, pero qué de malo hay que me mire la mano. Y cuando iba a estirar la mano, el Señor me habló esto: recuerda que Saúl fue desechado después de haber consultado a una adivina. Y dije, mire, señorita, usted es muy bonita, usted es hermosa. Y ya dediqué unos 20 minutos a hablarle del Señor, a predicarle. Y luego, Señor, perdóname por querer tener ese sentimiento. Pero recuerden que Dios lo acabó, Dios mandó que fuera erradicado. El Señor dijo, no dejarás al hechicero o a la hechicera que vivan. Usted no puede estar pactando su dinero. Usted no puede estar yendo a que le hagan riegos, comprando riegos, usando sábilas, comprando aguas de hierbas para bañarse. Nosotros tenemos el nombre de Jesús, la sangre de Cristo. Tenemos el poder profético, no necesitamos ir a brujos. Si usted ha hecho esto, arrepiéntase. Este programa no tiene como fin juzgar o maltratar a nadie, pero sí traer arrepentimiento, porque yo creo que las manos de los colombianos están tan llenas de suciedad. Pero lo último que Dios ha estado hablando a mí, que es Isaías 1, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y pueden aumentar la oración, pero no voy a escuchar porque sus manos están llenas de sangre. Y es el cuarto principado que yo he visto tremendo, hermanos, en nuestra nación. Y es un principado que trabaja a través de Baal, a través de Jezabel. Y es un principado de muerte. Yo voy a invitarlos a la celebración del primer año del programa en agosto, cuando comienza a salir el programa. Quiero invitarlos a eso, pero saben, desde agosto acá he escuchado todo tipo de historias, todo tipo, ya no me asusta nada. He escuchado hermanos que han venido a Cristo, que mandaron a matar sus propios bebés en sus vientres. Escuché un caso de una persona que me dijo, pastor, la ruina es tremenda en mi vida y quiero hablarle de que al menos he tenido unos 30 abortos en toda mi vida. Y no sé por qué razón dentro de la cultura colombiana se ha insertado este espíritu inmundo en medio de las jóvenes, en medio de las madres, en medio de los papás mismos, de decir, ese hijo es bastardo, no lo queremos, no lo deseo. Aún en el gobierno y los médicos, ese niño está enfermo, viene con un síndrome de Down, es mejor matémoslo. Y sabes, cuando se derrama la sangre, tus manos quedan marcadas. Y recuerden lo que dijo Jehová a Caín, la sangre de Abel clama, escucha esto, venganza desde la tierra. Y no solo el aborto, Colombia ha sido un país tremendamente maltratado por la violencia. Y le hablo a usted, gobernante, que ha participado de derramamientos de sangre. Le hablo a usted, amigo guerrillero o paramilitar, que ha matado gente, que saben dónde están sus fosas. Le hablo a usted, tal vez violador, que capturó niños, los violó, los mató, los enterró. Le digo a usted, no es solo la maldición que viene a Colombia, es la maldición que viene a usted, a sus hijos y a sus generaciones. Aun cuando hoy usted pueda estar disfrutando de dinero en sus manos, de dólares, aun cuando usted hoy pueda estar disfrutando de salud, aun cuando hoy usted tenga a sus hijos en el exterior, ¿sabe? Hay una sangre que está sobre la tierra y esa sangre está clamando venganza. En Apocalipsis, cuando se habla de la sangre de los mártires, dice, y ellos están diciendo, ¿hasta cuándo nos vas a vengar? Escuchen eso. Y él dice, esperen un momento más. Esa sangre está clamando venganza. Note que aún cuando esa sangre ya no existe en el mundo físico, existe en el mundo espiritual. Y esa sangre está clamando venganza. Usted que mató a alguien, aún usted que está escuchándome en la cárcel, el Señor me da esta palabra de profecía. Tú mataste a alguien, el Señor te perdona, el Señor perdona tu pecado, el Señor perdona que hayas matado a alguien, pero también tienes que pedir al Señor que limpie tus manos. Porque aún cuando haya sido 20 años, aún cuando estés por salir de pagar tu condena, la pagaste en el mundo físico, pero no la has pagado en el mundo espiritual. Por lo tanto, esa sangre está clamando venganza. Quiero que oremos ahora. Quiero que se una conmigo porque yo quiero ver Colombia libre totalmente. Señor, venimos delante de tu presencia y yo quiero pedirte hoy, en el nombre de Jesucristo, que limpies a Colombia. Tú me has hecho un llamado para mi nación, Señor. Y mucha gente que me está escuchando a través de la Escuela de Profetas va a ayudarme a pelear por esta nación y lo sé. Y hoy queremos orar diciéndote, Señor, perdona a Colombia. Señor, perdona los pecados de inmoralidad. Perdona los pecados de hechicería. Perdona los pecados de robo, pero perdona los derramamientos de sangre. Le hablamos a la tierra colombiana y a la tierra le decimos, perdónanos. Y en el nombre de Jesús, tierra colombiana, te quitamos la maldición. Tierra colombiana, te redimimos de la maldición. Tierra colombiana, te hablamos y te decimos que seas libre en el nombre de Jesús. Señor, perdona nuestro pecado, sana nuestra tierra y limpia nuestras manos. En la segunda parte del programa quiero hablar por qué es tan importante nuestras manos. Y en la primera parte hablamos de cómo los pecados ensucian nuestras manos. Y estaba pensando en algo más. Número uno, hablé de los pecados de inmoralidad sexual. Cómo nuestras manos, aun cuando estén lavadas, pueden estar sucias de inmoralidad. Estuve hablando de los pecados de hechicería y brujería. Estuve hablando de los pecados de derramamiento de sangre, pero también de robo y aún de idolatría. La Biblia dice que van, compran un leño, le ponen ojos, le ponen cuerpo y luego lo adoran. Y Colombia es un país, quiero que piensen en eso, en cada procesión que lleva en hombros un peso terrible, el peso de la idolatría provocando inmoralidad sobre todas partes. Romanos dice que la idolatría produce inmoralidad. Y no hablemos solamente de la idolatría del muñeco, del ídolo. Hablemos de la idolatría a mi iglesia, la idolatría a mi misión, la idolatría a mi pastor, la idolatría a mi hijo, la idolatría a mis objetos. Yo no salgo de esto. La idolatría a un carro, a una casa. Y cómo Dios quiere librar nuestro país. Cuando yo veo esto, entonces hice una investigación y el domingo pasado hablé sobre las manos. Y quiero tomar el libro de Hebreos, el capítulo 6. Y Hebreos 6 dice que uno de los rudimentos de la doctrina de Cristo era la imposición de las manos. Nosotros hemos empezado los discipulados para toda la gente nueva de la congregación y hemos visto que hay cosas que hemos aprendido 20 años después que debieron haber sido enseñadas de primeras, que son rudimentos. Dice el que escribe Hebreos, puede ser Pablo, por tanto ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Note que si te quedas en los rudimentos, jamás serás perfeccionado. No echando otra vez el fundamento, miren esto, del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. No quiero hablar de los otros, quiero detenerme un momento a hablar de la doctrina de imposición de manos, porque dice que es un rudimento. O sea que es una doctrina para bebés. El día de hoy yo noto un peligro espiritual y también noto una competencia espiritual al respecto de este tema. No estoy diciendo que está mal, pero un cristiano inmaduro anda corriendo por todas partes para que alguien le imponga las manos. Eso no está mal. Pero nosotros, los cristianos, no estamos llamados a que cada rato nos pongan las manos. Nosotros estamos llamados a poner nuestras manos y a establecer el reino de Dios sobre la tierra. La gente quiere unción y viven de unciones de otros. Pero cuando Jesús habló del aceite en la parábola de las 10 vírgenes, las insensatas dijeron, ¿podrían regalarnos? Y las prudentes les dijeron, no, vayan y compren. Y una enseñanza de madurez para el pueblo de Dios este tiempo es, debe pagar el precio, hermano. Usted debe pagar su precio personal. Mucha gente quiere que yo les imparta mi espíritu. Y bueno, a mí me gusta orar y activar, pero yo he dicho esto. ¿Quieres que yo te dé de mi unción? Ellos dicen sí. Entonces yo les digo, entonces debes estar dispuesto a pagar el precio que yo he pagado. No, hermano, solo póngame mis manos. La gente no entiende esto. Y hoy la gente corre a todas partes en inmadurez. Y quiero usar esta parte del programa y la parte final para echar al piso algunas cosas que hemos creído que debemos poner la casa en orden, ustedes y yo. En Hechos 6 y en Hechos 19 enseña la Biblia que ponían manos para transferir, sencillamente hacer una transferencia. Y lo primero que transferían era el Espíritu Santo. En Hechos imponían las manos y lo primero que ocurría era que hablaban lenguas y profetizaban. El espíritu de Babilonia ha hecho que la experiencia de salvación sea separada. Porque la gente creía en Cristo, escuchen esto, al mismo momento de creer se bautizaba. Y luego que se bautizaba le ministraban el Espíritu Santo y hablaba lenguas y profetizaba. Eso ocurría al mismo día de convertidos. En los casos de muchos de nosotros fueron tres experiencias distintas. Y eso hace que el cristiano no se desarrolle y madure como debe ser. Yo no estoy usando algo humano, estoy usando hechos, lo que dice Hechos, lo que hizo la primera iglesia. Fueron tres experiencias en una sola: conversión, recibir a Jesús, bautismo y el Espíritu Santo. Así que les imponían las manos para que hablaran lenguas y profetizaran. No quiero molestarle, pero si usted tiene 20 años de cristiano y no habla lenguas y no profetiza, ¿en dónde ha estado todo este tiempo? Necesita a alguien que ore por usted y active eso en su vida. Gracias a Dios, voy a hacer un programa sobre este tema. El Señor me ha dado ese don. Y cuando logro ministrar 100 personas, al menos logro que 80 reciban este don, este regalo para cada creyente. Algunos dicen, eso no es para algunos, eso es para otros, ok, y usted justifica sus doctrinas por la Biblia. Yo no voy a discutir, lo que tú crees es lo que ejerce poder sobre tu vida. Yo creo que sí viene. La segunda cosa es que el Señor nos mandó en Hechos 28 y en Marcos 16 a poner nuestras manos sobre los enfermos. Dios puso en nuestras manos poder para sanar a los enfermos. Y los cristianos, y permítame ser algo crítico, estamos bajo un espíritu inmundo de farmaqueía. No estoy diciendo que no debemos consumir medicamentos, pero antes de ir al médico, antes de ir a la droguería, ¿por qué no ora? ¿Por qué no pone sus manos sobre el niño que tiene fiebre? O sea, debemos ser espirituales, por favor. Un brujo no puede ser más espiritual que el pueblo de Dios. El poder de Dios para sanar no lo tiene San Gregorio, lo tenemos nosotros en nuestras manos. Y la Biblia dice que Dios mandó que pongamos nuestras manos para que los enfermos sanen. Parte de una crítica constructiva es esto: no encuentro en la Biblia los cultos de milagros. La mayor parte de los cristianos del primer siglo vivían sanos. ¿A dónde hacían milagros? En las casas. ¿A dónde hacían milagros? En las calles. Hoy todo el mundo y esto es lindo. Yo amo a estos ministros. Viene Benny Hinn, viene Cash Luna, viene Guillermo Maldonado, que son modelos a seguir. Y eso no se llena de inconversos, se llena de cristianos enfermos. La cruzada de sanidad es para sanar a los evangélicos. Y yo digo, ¿en dónde está el poder de Dios? Tenemos una iglesia débil, muy débil. Lo mismo ocurre con ministerios de liberación. La liberación jamás la ministraron dentro del templo. Yo estoy viendo esto en la Biblia. ¿A dónde buscaron al endemoniado gadareno? En un cementerio. ¿A dónde estaban los leprosos? En la calle. ¿A dónde estaban los endemoniados? En la calle. Cuando tenemos cultos de liberación, yo veo que se manifiestan a veces 100 cristianos y al mes se manifiestan otra vez los mismos 100. Y digo, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Tenemos el poder. Si usted es llamado a un hospital, vaya, coloque sus manos sobre los enfermos. Qué bueno que usted lo puede hacer, porque la vida de Dios está en nuestras manos. Lo siguiente es que veo que ellos activaban, transferían y avivaban dones y ministerios. Cuando uno está como que se está apagando, necesita a alguien que lo ministre. Si usted es pastor, usted es líder y usted dice, pastor, necesito a alguien que me ministre, búsqueme después de uno de los servicios y yo voy a orar por usted. Imponían las manos, para eso es importante. Por eso le digo, es una doctrina de bebés, porque los dones y ministerios se activaban cuando usted venía a Cristo. Dice la Biblia que por lo demás te ordeno que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de las manos. Y es necesario para activar. Los cristianos tenemos poder para activar bendición con nuestras manos. Podemos poner las manos sobre el carro nuevo. Podemos poner las manos sobre la moto. Podemos poner las manos sobre el apartamento donde vivimos. Ungirlo con aceite, cerrar puertas de maldad. Lo podemos hacer. Las manos nuestras son muy importantes. Otra cosa que encuentro es que las manos son usadas en la Biblia para transferir bendiciones generacionales. Y yo noto en Génesis 48 cómo ponían las manos para profetizar y marcar el destino. Yo les he hablado, ojalá no vayan a acusarme de violento, que las manos no se hicieron para golpear a los niños, ni a la esposa, ni a los hijos. Dios te guarde de estarme escuchando y ser alguien que usa tus manos para golpear a la gente. Tampoco la disciplina debe ser con un látigo o debe ser con una correa. Los látigos se hicieron para los criminales, las correas se hicieron para los animales. Una vara y tres varazos por la cola bien puestos en el nombre del Señor Jesús te van a ayudar. La Biblia habla de disciplinar con una vara, no un tablón, una vara, una varita bien puestos. Para eso Dios le dio una buena cola a su hijo o a su hija. Pero las manos no son para golpear. Porque la Biblia dice, levanta manos santas sin ira ni contiendas. Y a veces eres violento, violenta y tienes que dejar esto. Tal vez fue por la violencia que ejercieron contra ti cuando eras pequeño. Pero no se hicieron para golpear. También encuentro que las manos podían transferir no solo cosas buenas, sino cosas malas. Encuentro en Levítico capítulo 16 que en el día del Yom Kippur, o sea el día de la expiación, tomaba Aarón un cordero y ponía las manos. Quiero que se imagine este cuadro. El pecado de todo el año de un pueblo de 3 millones de personas quedaba en ese cordero. Tremendo. Toda esa maldad y lo soltaban. Eso se llamaba la suerte de Azazel. Lo soltaban y se iba. O sea que no solamente se pone manos para hacer cosas buenas, sino también para hacer cosas malas. Los cristianos tenemos que entender que sobre la tierra no solamente hay sacerdotes de Dios, también hay sacerdotes de Satanás. Y yo debo tener mucho cuidado con quién me pone las manos. Me he dado cuenta que los papás son como faltos de entendimiento, soltando a sus bebés en manos de todo el mundo. y la gente les acaricia las cabezas y les pone las manos. Eso no es sabio. Satanás puede marcar a tus hijos con algo como esto. Te puso las manos el brujo, te puso las manos San Gregorio para traer disque sanidad, María León, San Negro Felipe, todos los espíritus de brujería que trabajan para hacer daño al pueblo de Dios. Tú tienes que desligarte de esto. Aún yo he estado enseñando que aún quien nos peluquea, debemos ser sabios en quien pone sus manos. Algunas hermanas me dicen, pero es que las personas homosexuales tienen mejor mano. Por favor, eso es falta de madurez. Porque cuando ponen las manos, no solamente puede haber una transferencia, o sea, tú transfieres al otro, sino que el otro te transfiere a ti lo que él tiene. De esto hablaré más adelante. O sea que no solamente es, se transfiere cosas buenas, sino cosas malas. Y tenemos que cuidar no solamente nuestras manos al ponerlas, sino quién pone las manos sobre nosotros. Pablo habló en 1 Timoteo 5:22 que no pongamos las manos con ligereza. El Espíritu Santo debe hablarnos para poner manos. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice, porque vas a participar en pecados ajenos. Acá es lo que yo llamo una transferencia o una contratransferencia. En muchos casos alguien nos impuso manos y nos caímos al piso. No porque sintiéramos el poder de Dios, sino por el empujón. Eso no es del Espíritu Santo, eso no es de Dios, eso es carne, eso es carnalidad. En otros casos hacen que todo el mundo se coja de las manos. Y claro, cuando cae el uno, arrastra el otro y cae mucha gente. Yo he caído, alguna vez caí y me cayeron tres señoras como de 150 kilos encima. Yo no me podía parar, pero cuando me di cuenta, detrás mío había una mano chiquita que decía auxilio, como una niña de 4 añitos quedó aplastada, pero yo no me podía parar de toda la gente que tenía encima. Todos alguna vez hemos vivido esto o caímos porque nos empujaron. Eso no es del Señor. Y debemos tener cuidado. Porque cuando ponemos las manos, podemos transferir espiritual, se nos puede transferir algo. Este último año he estado recibí 5 pastores, cada mes uno, todos el mismo caso, ninguno se conoce con el otro. Y escuche esto, todos traen una enfermedad en la cara, en las manos, en la cabeza, que es como una lepra. Y cuando yo comienzo a orar, viene el espíritu de la profecía. Y el Señor me dice, ellos impusieron manos con ligereza. Y claro, después de que tú has ministrado mucha gente, viene alguien y te dice, impon manos, tu espíritu está débil, puede venir un brujo, un hechicero, tú pones manos y hay una transferencia. Gracias a Dios, todos ellos han sido sanos. Esa enfermedad se fue, Dios los libró. Pero una de las instrucciones del Señor es, no ponga manos con ligereza. Y usted a veces en su grupo, y eso es como un loquito poniendo manos. Y debemos ser sabios en ese sentido. El Señor tiene que guiarnos. Y siento del Espíritu Santo que hay gente que me está escuchando, que ha impuesto manos. Y el Señor dice, y ustedes quedaron mal después de haber impuesto manos, porque se transfirió algo sobre sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, oro que estas personas sean libres ahora por el poder del Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe esta libertad. Hay un pastor que ha estado enfermo, que me está escuchando. Desde que puso manos sobre alguien, el Señor quita esto, pero también te da la instrucción de que no lo hagas con ligereza. Hay gente que dirigió un grupo y el Señor le habla de que caíste en fornicación porque pusiste manos a una persona que tenía un espíritu de fornicación. Recibe esto en el nombre de Jesús. Recibe libertad, recibe tu restauración. Saben, hermanos, el Señor me estuvo hablando y quiero nuevamente, yo estoy llamado a romper esquemas, y es que a los endemoniados no se les pone las manos. Estaba buscando un texto sobre esto y no lo encontré, hermanos. Encontré, pondrán las manos sobre los enfermos. Pero noto que en la palabra a los endemoniados los ministraban con la boca, con la palabra. ¡Sal fuera! Ay, pero nuestras iglesias son un show completo, ¿cierto? Se manifiesta un endemoniado, le caen 6 ujieres. Los 6 ujieres no pueden con ellos. Hermanos, tú tienes que decir quieto y él se queda quieto porque tú tienes autoridad. Tenemos que entender que la fuerza de un demonio dentro de un cuerpo es superior a la fuerza de 7 ujieres. No vamos a poder, vamos a ser avergonzados. Y hoy yo veo tantos pastores. Yo digo, Dios, no estoy juzgando, pero solo por show, por competencia, escúchenlo, por competencia, porque digan que a mí Dios me está usando también y ponen manos sobre los endemoniados y yo no encuentro en la Biblia. Tú te paras enfrente de un endemoniado y le hablas. Y no te puede golpear, no te puede morder, no te puede hacer nada, porque tú tienes el poder y la autoridad del reino de Dios. Hace años yo dicté una escuela de liberación, muchos años, y se manifestó un reguero de endemoniados. Yo no me explico por qué tantos endemoniados en la iglesia. Y los ujieres corrían y no habían soltado el uno y ya estaba el otro. Yo les dije, les voy a dar una lección. Y usé mi boca y les dije, se quedan quietos y en silencio. Fueron 2 segundos, todos quietos y en silencio. Así es el reino de Dios. Es que no eres tú, es el Jesús que está dentro tuyo. Tú no echas fuera ni una mosca, hermano. O sea, tú solo no eres capaz de nada. Tú y Jesús son multitud, pero tú solito eres un desastre. ¿Cómo se dio la inmadurez, la gente corriendo a poner manos y hacer cosas que el Señor no les ha mandado hacer? Ahora Dios está levantando el ministerio de Pastor Frankie Rodríguez y qué lindo, qué hermoso, qué bello. Pero mi idea es poder llevarle a usted a la liberación y no que ayuno tras ayuno usted se me siga manifestando. O sea, los que van al ayuno tienen que tener la concepción de, caramba, estoy caminando hacia mi libertad. Porque aún como les digo, no encuentro en la Biblia a Pablo diciendo, ahora vamos a hacer un culto de liberación, vengan todos, dentro de un mes, otra vez, usted está endemoniado, otra vez, no, sí, ok, tenemos que recibir la palabra, tenemos que romper las ataduras, pero no podemos hacer una teología de una manifestación. Quiero que entienda esto. Ahora no le estoy diciendo que no vaya al ayuno, claro que sí, pero quiero llevarle a otro nivel. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entrenar gente. Vamos a libertar a Colombia. ¡Aleluya! Vamos a salir a las calles, a libertar a los endemoniados de las calles. Voy a instruirlos a ustedes para que liberen a sus hijos. Claro, ya tú ahora estás recibiendo liberación. No puedes pasar 4 años, por favor. Y todos los cultos te caes y te vomitas y yo soy Satanás. No, hermano. No, ahora mi concepción, listo, ya has estado recibiendo. Ahora te voy a llevar a otro nivel. Ahora vas a comenzar a volar, ahora vamos a instruir, vamos a comenzar a hacer un estudio en nuestra ciudad, vamos a profetizar sobre nuestra ciudad, vamos a tomarnos a Bogotá, nos vamos a ir al Amazonas, nos vamos a ir a La Guajira, vamos a ir a libertar nuestra amada Colombia. ¡Oh, qué poderoso! Y no, vamos a seguir acá en entretención como tantos cientos de miles metidos en iglesias, entretenidos cada culto. Tú no necesitas entretención. Tú necesitas entrenamiento. Qué bueno, ¿no? Eso me gustó. Esa frase ha sido una frase de cada domingo. Ahora, a mucha gente esto no le gusta. Y me critican y se van de la iglesia. Dios los bendiga. Y dicen, no. Yo lo que quiero es estar quietico, estar sentadito en una banca. No, mi hermano. Yo le quiero invitar, esto que vamos a tener de profetas va a ser muy bueno, porque lo que vamos a hacer es instruir gente y nos vamos a tomar a Colombia. Vamos a mandar grupos de gente entrenada proféticamente, no va a venir retaliación del diablo porque vas a ser entrenado. Vamos a tomarnos Bogotá, vamos a tomarnos el sur de Bogotá. Mira que ya es otro nivel. ¿Te das cuenta? O sea, no te puedes quedar. Recuerda cómo empezó esto, con el rudimento. Ay, impónganme las manos. Y al mes, ay, otra vez estoy mal. No, maduras y te levantas. Y Dios me ha dado ese don de activar ministerios. Veo tanta gente que llega a la iglesia vuelta a pedazos y en 2 meses están convertidos en unos leones y dicen, vamos para adelante. Esto estamos en los discipulados, entrenando a la gente. Tengo 127 personas nuevas a las que yo estoy entrenando en diferentes cursos de discipulado de reino para convertirlos en águilas y leones que establezcan el reino de Dios. No toda la vida una oveja, échame aceite, échame aceite, échame aceite. No. Queremos ver el reino de Dios. Entonces, yo veo eso, que los endemoniados no les ponían las manos, tenemos que tener cuidado con eso. Vuelvo al tema, que está bien, que estás siendo entrenado en tu liberación, pero ¿sabes qué dijo Pablo? La consolación con la que yo fui consolado me sirve para consolar a otros. ¿Qué trabalenguas? Pero yo sé que usted entendió. La liberación con la que yo fui liberado, voy a liberar a otros. La escuela que me está dando el pastor Frankie por radio, la voy a usar para liberar a otros. Voy a entregar ese CD a una persona. Tenemos que ayudar a otra persona. ¿Por qué no? Te quiero retar. De aquí a unos 4 meses, eres tú el que me ayuda en las liberaciones de la iglesia. Y entonces yo digo, no, yo he entrenado gente por radio, los que vienen a los ayunos, ahora voy a tener una escuela de liberación y son ellos los que lo hacen. ¿Te das cuenta? Ya cambia tu concepción. Amado, yo no quiero que sigas con los pies sobre la tierra. Yo quiero verte volar en el nombre de Jesús. ¿No te parece poderoso? Ahora, no hay mayor poder que levantar manos limpias delante del Señor. Lo vimos en Isaías cuando dice, levantas tus manos y ora más. Pero dice la Biblia, tus manos están contaminadas de sangre. No hay poder, más poder. Cuando tú robas, has robado, tus manos están sucias. Lo he repetido, ¿cuántos meses sin diezmar? Ahora, yo soy un pastor que atiendo a todos, diezmen o no diezmen. Yo no tengo problemas con eso. Pero en el mundo espiritual es otro precio. Frankie es buena gente. Pero en el mundo espiritual, cuando tú alzas tus manos, Dios dice, pero tus manos están llenas de robo, tus manos están llenas de morbosidad, están llenas de pecado, de caricias, de masturbación, de muerte. Y la Biblia dice en Primera de Timoteo, levanta manos santas. Ahora, quiero darte una revelación. Santiago 4:8 dice que debemos orar para que Dios limpie nuestras manos. ¿Por qué? Primera de Crónicas 12:17, las manos están llenas de iniquidad. Claro, yo como pastor he tratado, digo, mis manos deben estar limpias, Señor, la administración del dinero debe estar sana, Señor, pero saben, a veces las manos se untan de iniquidad. Yo recibo un dinero, un billete, no oro por eso, digo, Señor, se me secó otra vez la fuente, ¿qué pasó? Y entonces Dios me dice, es que tú no oraste por eso, no lo redimiste, ese dinero venía de tal parte. Yo, ay Dios, perdóname, limpia mis manos, Señor. Uno a veces saluda a gente y tú no sabes a quién le estás dando la mano. Puede estar saludando a un asesino o un sicario. No estoy diciendo que hay que ser extremista, pero tus manos se llenan de iniquidad. ¿Sabes por qué tenemos que tener nuestras manos limpias? Y este es el reto. Tuve una visión estos días para los que creen en visiones, sueños y revelaciones. Y vino un ángel. Voy a tratar de dibujarlo para darles a todos ustedes una copia de la foto de ese ángel. Un ángel hermoso con unos brazos fuertísimos, altísimo, de ojos claros, con una armadura en oro, con pulseras de oro en las manos, con una espada de oro, con fuego, con unas alas gigantescas y un ángel que salía de una llama de fuego. Y me pareció muy curioso porque vino al culto el ángel. Entonces dicen, ay, esos cuentos. Está bien, no me crea. Y ese ángel venía y miraba las manos de la gente. Y miraba la mano derecha y la mano izquierda. Y el ángel decía esto. Yo no puedo traer sanidad ni puedo darles riquezas y honra. Y yo me quedé del techo, hermano. Dije, ahora sí, Dios, cada vez veo cosas más fuertes. Y encontré Proverbios 3:16, que en tu mano derecha tienes larga vida y en tu mano izquierda tienes riquezas y honra. Cuando veo esto, fui movido por el Espíritu Santo porque entendí mi visión. Ángeles de Dios vienen a tocar tu mano derecha para traerte sanidad y larga vida, y tu mano izquierda para traerte riquezas y honra. El dinero no lo debiéramos manejar con la mano derecha, porque entonces durarías toda la vida trabajando por dinero. Debieras manejarlo con tu mano izquierda, porque en la mano derecha hay larga vida, en la mano izquierda hay riquezas y honra. Y entendí por qué ese ángel no podía tocar a algunas personas. Isaías, cuando levantan sus manos y añaden más oración, sus manos están llenas de sangre. El poder de las manos limpias es tenaz. Tú no puedes juzgar algo de lo que participas. Tú no puedes echar fuera espíritu de inmoralidad siendo inmoral, espíritu de mentira siendo mentiroso, ir a hacer una guerra espiritual limpiando un territorio de sangre cuando tu familia ha matado gente, cuando tu familia ha hecho abortos y tú no has pedido perdón al Señor por esto. La mano derecha, larga vida. La mano izquierda, riquezas y honra. ¿Saben? Por eso tenemos que cuidar nuestras manos. Yo no sé, no entiendo, estoy pidiendo la revelación al Señor, ¿cómo actúa? No entiendo, solo sé que la Biblia dice que en la mano derecha hay larga vida, en la mano izquierda hay riquezas y honra. Señor, quiero pedirte que esta palabra sea revelada, y la oración de hoy, de esta noche, es: Dios, limpia nuestras manos. No solo como colombianos, sino como cristianos. Limpia nuestras manos. Queremos tener larga vida, queremos tener sanidad, queremos estar libres del cáncer, pero también queremos estar libres en las finanzas. No queremos tener hijos que nos deshonren, queremos vivir una vida de honra. Levantamos nuestras manos, te pedimos perdón y aplicamos la sangre de Jesús. Que cada vez que oremos y te adoremos, tú puedas ver nuestras manos limpias y tus ángeles puedan tocarnos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.